Muy buenas noches, amigos. 6:57 de la noche. Hoy, 31 de diciembre de 2015, a unas cuantas horas aquí por estas islas de recibir el nuevo año, me permito grabar este episodio. El 130, que al final, si contamos el capítulo 0, serían 131, con los cuales voy a cerrar el año. 100, que fueron bastante agitados. 100, donde grabé casi a diario, donde era muy, muy agradable tener ese contacto y estar siempre ahí con ustedes. Pero el mismo deseo de hacer las cosas bien y no terminar de aburrirlos fue lo que me hizo tomar la decisión de no grabar de esa manera. No grabar porque tenía que grabar, sino porque tenía algo que decir. Y es que cuando comentando con un amigo, podcaster también, le decía que era como el sentarte a grabar, es como el aprender a manejar bicicleta. Uno lo hace y ya no se olvida. Por lo menos en mi caso, ¿no? En mi caso, en el sentido que es un podcast que no tiene mayor preparación. Solamente tiene una pista de entrada, una pista, la misma pista que uso para salida. Y lo hago en movilidad, así que no hay mayor trabajo de edición ni nada parecido. Entonces, la cuestión es, te pones frente al micrófono y le das al rec y estás grabando. De repente el problema viene en dejar de hablar. Porque a veces hablas mucho y das muchas vueltas. Y es lo que a veces he tratado siempre de evitar, aunque siempre tiendo a irme por las ramas. Pero bueno, haciendo esta introducción, que ni siquiera tenía pensado hacerla, porque lo único que quería era saludarlos, es que voy a permitirme comentar algunas cositas que se hacen aquí en Año Nuevo, a diferencia de mi país. En Perú, ya en las horas anteriores, toda la gente está como loca haciendo los preparativos previos. Yo hoy día he trabajado, estoy saliendo del trabajo en este momento. Hay como para que puedan tener una idea de la diferencia. Disculpen la voz, pero es que estoy con gripe. He empezado ayer y estaba molestando bastante, pero no quería dejar de comunicarme con ustedes. Entonces, les comentaba que aquí hay algunos lugares donde sí hacen la cuenta regresiva, ¿no? Televisado y todo. Y hay programas que se emiten justo el 31, que acaparan toda la atención, ¿no?, de la teleaudiencia. Hace muchos años, o sea, muchos no, hace unos... Lo que pasa es que no tengo una idea aproximada, pero había solo un programa que se veía indiscutiblemente y todos los hogares estaban prendidos a ese programa, que era el Kohaku. El Kohaku es básicamente un concurso donde se divide en grupos, dos grupos, los blancos y los rojos, los Shiro y los Aka, los cuales son cantantes, ¿no? Son cantantes reconocidos. Entonces ahí estaba lo interesante de el concurso, que cantaban por el grupo. O sea, si eras parte del grupo rojo, ibas a hacer barra por tu grupo. Y de acuerdo a cómo cantabas, iban dándote un puntaje para ver quién ganaba en este año. Y ha sido, mantenía la hegemonía de los ratings hasta que alguna que otra cadena se le ocurrió poner las peleas de lucha libre, como el Pride, no sé si habrá en Estados Unidos, o como un vale todo. Y eso como que la balanza en un primer momento no se notaba, pero después sí, que comenzó a tambalearse un poco y la gente a dividirse. Bien es cierto que hay los medios para poder grabar un canal y estás visualizando el otro, ¿no? Pero ya la gente empezó a dividirse, ¿no? A dividir hacia qué programa dirigían su atención. Y se ha mantenido hasta el momento. Como digo, hay otros programas de concurso donde están haciendo muchas veces concursos de habilidades físicas, que tienen que hacer una serie de pruebas para ver quién es el que va a ganar el premio. Pero se mantiene así toda la programación, ¿no? Constante y haciendo, esperando todos el cambio de año. Una costumbre común también es que los japoneses vayan a los templos para esperar el cambio, ¿no? Hacen las campanadas en el gong y ahí están esperando. Hay otros que van a las playas a ver el primer amanecer. También es una costumbre aquí bastante difundida. ¿Yo he ido a ver algún primer amanecer? No, para nada. Los latinos somos más de baile, los latinos somos más de estar en reuniones, bailando, hasta altas horas de la noche, si es que no libando un poco de licor. Entonces levantarse temprano es complicado por lo menos para mí, no digo que para otros, pero sí, es lo que me ha tocado ver. Y una actividad también aquí que se hace bastante, bastante, es que el día primero, aparte de las bolsas que ya he mencionado, creo que mencioné en un episodio anterior, no estoy seguro, pero lo voy a mencionar por si acaso si no lo mencioné, que lo que hacen es preparan unas bolsas sorpresa que pueden costar 10.000, 15.000, 20.000. 30.000, 50.000 yenes puede costar. O sea, estamos hablando de 100, 200, 300 dólares fácilmente. Unas bolsas que tú no sabes qué tiene en su interior. Pero, he aquí el pero, dicen que lo que está dentro excede bastante el costo que tú estás pagando. Es decir, que tú te vas a llevar a tu casa cosas de marca, que es lo más común, porque para eso se hace, ¿no? Son productos de marca. En electrónicos, por ejemplo, Apple también hace eso. En las tiendas de electrodomésticos, las grandes cadenas, como Nojima, Kojima, Yamada, Denki, o sea, hay varias cadenas que hacen también ese tipo de actividad. El día primero ves una gran cola, ¿no? Para que ponen una cantidad, no van a estar todo el día vendiendo a un precio bajo, ¿no? Por poner un ejemplo, una laptop en 20.000 yenes o 25.000 yenes, o sea, $200, $250, pero solamente hay 100, por ejemplo, ¿no? Puede haber menos o puede haber más. Pero entonces lo que sucede es que se hacen colas. Hasta hace un tiempo todo iba bien, pero de un tiempo a esta parte, que hay bastantes chinos viniendo a comprar productos aquí, se han enterado de esa situación donde hay una rebaja bastante sustancial de precios. ¿Y qué es lo que hacen estos señores? Los homeless, que ya he mencionado algo de ese tema, los homeless se ponen en las colas, a hacer las colas, a agarrar los primeros lugares, y a pesar del frío y todo, están ahí haciendo la fila. ¿Para qué, dirán ustedes, si no van a poder comprar? No podrán comprar el producto, pero lo que sí pueden vender es el lugar. Entonces, cuando ya falta una hora o menos, de repente, para que las tiendas abran, vienen estos señores les compran el sitio e ingresan primeros. Hay bastante casos de ese tipo que se está dando y los japoneses están molestos, ¿no? Pero como hoy día comentaba con un japonés, ¿no?, que trabaja conmigo, pero los japoneses son tranquilos, me dice, así no hacen problema, así que ¿qué se va a hacer? No sé, la verdad que no sé. En Perú probablemente a más de uno lo lincharían seguro, pero... Y de que yo vaya a hacer alguna cola, no, olvídense, yo soy enemigo de hacer las filas, así que no he estado nunca y no creo que vaya a estar formándome a conseguir algún producto, por más bajo precio que esté. Porque aquí, si es algo que remarcar, es que cuando hacen las filas, sí las hacen. Y ellos, los japoneses, están muy acostumbrados a hacerlo. Como que les parece interesante o bien, porque yo no puedo soportar hacer filas ni esperar mucho tiempo. Pero aquí se hacen filas de todo y las respetan. Y nadie se zampa, ¿no? El famoso vivo que quiere meterse adelante. Generalmente se transcurre de buena manera. Pero justo eso es lo que me comentaba hoy, así que dije, ah, verdad, puedo hablar de eso también, ¿no? Porque es algo que sucede el día de mañana. Mientras ustedes están recién recibiendo el año nuevo, aquí ya habremos pasado eso. Y los que quieren comprar algún producto barato estarán probablemente haciendo su fila ahí con un frío, pero tratando de conseguir un producto a bajo precio. Un buen producto a bajo precio. O sea que hay varias cosas. Hay una bajada bastante sustancial de precios y también están las bolsas, esas las sorpresas, ¿no? Las bolsas que uno no sabe qué cosa llega, pero te puede llegar, pues, ¿no? Cosas interesantes ahí. Más que nada en los electrónicos, ¿no? Yo, por ejemplo, iba a una tienda donde conseguía las partes de computadora. Venden las motherboard, venden las tarjetas de sonido, las tarjetas de video, etcétera, etcétera. Procesadores. Y en las bolsas esas muchas veces estaba, ¿no?, el pack, ¿no?, que te ponían ahí la placa madre, la memoria y procesador. Aparte de otras cosas, ¿no?, como el mouse o algún periférico. Y el precio era, pues no, depende de cuánto estabas comprando la bolsa. Podía ser 10.000 yenes. Y 10.000 yenes, todo eso, ni hablar, ¿no? Ni hablar. Porque tampoco eran placas madres antiguas, ¿no? Bueno, pero eso es lo que más o menos de esa forma se vive aquí, ¿no? Y de esa forma más o menos es lo que hacen aquí cuando, si no salen a bailar, van a estar prendidos ahí a la televisión viendo esos programas que he mencionado. Otra de las cosas que también creo que hoy día ha sido el sorteo es el Takarakuji. El Takarakuji es la lotería. La lotería que básicamente se juega en grande, ¿no? La lotería grande, me refiero, en el verano. Y este de fin de año, ¿no?, les dicen el Jumbo. Summer Jumbo, o sea, hace referencia al Summer. Summer Jumbo. Y el de ahora, el de fin de año. Creo que ya jugaron, ya hicieron la sorteo y han publicado. Y los cobros me parece que son después de una semana. No estoy seguro, ahí sí, no estoy seguro. Yo se me pasó, no he comprado este año, así que ni hablar, ni siquiera para decir que de repente me he ganado algo y puedo viajar, que es lo que quiero hacer. Me encantaría ir a varios lugares, entre ellos España está dentro de mis deseos, de mi wish, porque he visto unas fotos de mis cuñados que fueron allá y son bastante preciosas e impresionantes. Aparte de lo que me comentaba, ¿no?, de las cosas que bien que se puede pasar allá, así que ir de turista sería más que interesante. Pero bueno. Bueno, pues, entonces, Nada, aquí no hay, por ejemplo, los cuetones a las 12 que empieza a sonar desaforadamente, como mi país. Tampoco hay la quema de monigotes, que es una costumbre que recién hoy día me enteré por Carl, que estaba comentando dentro del grupo de Vozcast, grupo al que pertenezco, que ahí en su país también quemaban el muñeco, ¿no? Los monigotes, que podía ser cualquier, o lo comprabas o los hacías, ¿no? Con ropa vieja, etc. La forma de un muñeco, le podían poner la cara de lo que fuera, y de esa manera lo que hacían era despedir el año, que todo lo malo se vaya y esperar cosas mejores. Pero lo que sucede es que poco a poco esa costumbre se ha ido extendiendo en mi país, por lo menos. Yo hace años, la verdad que hace años que no voy y no paso unas fiestas navideñas ni de Año Nuevo en mi país, pero he de decir que por lo menos los recuerdos que tengo es que era casi una guerra, ¿no? Después de las 12 eran ver los muñecos en las pistas, porque la gente los sacaba a las pistas, con los muñecos humeando, con los cohetes, los cuetones, las bombardas, o sea, todo el sonido. Y yo sé que hay movimientos ahora de acerca de protección a los animales, que dicen que por qué hacen tanto ruido, lo que los perritos, las mascotas se asustan con tanto sonido, ¿no? Y de verdad que es bien, bien fuerte, porque todo el mundo están esperando a las 12 en punto para empezar, ¿no? A soltar todo su arsenal que han tenido preparado. Aquí no se ve eso. Aquí llega a las 12 y todo está tranquilo. Puede haber movimiento probablemente en la zona de Tokio. Los trenes en la zona de Tokio funcionan toda la noche, porque, como decía, como van a los templos, entonces están acostumbrados y tiene que haber movilidad, ¿verdad? Entonces es una de las cosas que se mantiene, ¿no? La movilidad. Los trenes funcionan toda la noche. Impensable sería que funcionen en mi pueblo. En mi pueblo no, ya no hay ni siquiera el bus, me parece. Así que ni hablar. Qué gracioso. Ahorita he estado yo tan concentrado hablándoles y me he metido por un lugar que no es. Así que estoy retrocediendo en este instante. Eso es lo que escuchan ustedes. Es la alarma de retroceso, que por lo que veo y me he enterado, no es en todos los carros. Me parece que solamente en Japón tienen esa costumbre de tener los carros cuando retrocede, cuando pones el retroceso, inmediatamente empieza a hacer ese sonido, esa alarma, para avisar a las personas que estén caminando por fuera que tengan cuidado y no los vayan a pasar por encima, ¿no? Pero bueno, me había metido por una calle que no era, he regresado ya y nada, ya no sé ni qué estaba conversando. Pero estaba conversando acerca de las grandes diferencias que hay, ¿no? Y acerca de la costumbre que hay en Sudamérica, supongo. O sea, en Perú, por lo menos yo sé que en Perú, hoy día me ha confirmado Carl que en Ecuador también se tiene la costumbre de hacer eso, ¿no? Esperar a las 12, soltar todos los cohetes y cuetones que tengan y empezar la celebración. Fiestas. Es muy común. Yo recuerdo cuando estaba pequeño que se iba, ¿no? Se iba a saludar al vecino, lo abrazabas, lo saludabas, te quedabas un rato ahí, o él venía a tu casa a saludarte, etc. Era una confraternidad mayor. Aquí no me ha tocado ver eso, la verdad. Es totalmente diferente, la cultura es diferente, las personas son diferentes, entonces, si quiere imaginar eso, no, la verdad que no. Entonces, nada, ahí, eso como comentario. Entonces, creo que eso es todo. No sé si me quede algo por ahí, pero va. Solamente decir, como lo dije en el episodio del 24, que aprovechaba, ¿no? Aprovechaba la oportunidad que tengo para poder mencionarles lo agradecido que estoy de que estén ustedes por ahí, al otro lado, escuchándome, descargando y participando fundamentalmente. Creo que lo más importante, por lo menos para mí, no sé, yo no puedo generalizar, o decir, ah, yo creo que todos los podcasters, no puedo, ni siquiera soy aprendiz de podcaster, recién empezado, pero solo decir que es importante la interacción con los escuchas, porque es lo que te permite evaluar cómo vas en el camino, ¿no? Y siempre están ahí ustedes enviando alguno que otro mensaje. No sé, de vez en cuando veo que alguien más me sigue en Twitter. Es indicativo de que han escuchado el podcast. Así lo tomo yo, porque si no, no tendría por qué seguirme, porque no soy un tuitero. No soy un tuitero consagrado ni nada que diga cosas excepcionales. Solamente menciono cosas del podcast generalmente. Así que nada, cuando veo que alguien me está siguiendo, alguien nuevo, digo, ah, entonces es alguien más que por alguna razón ha llegado al podcast y está escuchando, ¿no? Entonces esto, agradecer, como digo, agradecer toda esta experiencia, esta linda experiencia de ser podcaster, que es estar sentado frente en mi cabina, como digo yo, en mi auto, y ponerme a hablar, largarme a hablar, comentarle cosas, contarles mis experiencias y decirles lo que yo veo y lo que yo creo acerca de determinadas cosas que se dan aquí en este país. Ha sido, creo yo, me voy con un índice positivo, un balance positivo al final de este año. El próximo año espero, la verdad, de todo corazón, que para todos ustedes, para los que escuchen mi podcast y para los que no también, obviamente, sea un año de muchas posibilidades, de mucha salud, fundamentalmente, porque puedes tener posibilidades, pero si la salud te abandona, ¿qué haces? Que la salud te esté acompañándonos siempre y que luego, de acuerdo a esas posibilidades que se abran, aprovecharlas, hacer cambios si son necesarios, pero poner ese empuje que es necesario para salir adelante. Salir adelante, por lo menos nosotros en este país, seguimos empujando ese carro que es el estar aquí en estas tierras, alejados de nuestra gente, de nuestra patria, pero con el deseo de hacer las cosas bien, porque quieras o no, sé que las generalizaciones son malas, pero lo bueno está ok, pero cuando haces algo malo, se generaliza, dicen los peruanos, entonces un poco eso. Gracias amigos, un fuerte abrazo, que tengan todo lo mejor para este año que se inicia, este 2016, yo adelantándome, como siempre. Para mí son 7:20 de la noche, ya estoy en preparativos, estoy yendo justo en este momento a recoger a mi hijo a la estación de trenes, y luego de ahí ya de regreso a casa, va a venir mi cuñada, vamos a estar en familia, compartiendo un rato. Ojalá que la gripe por lo menos me deje un momento compartir tranquilo, porque ha estado bastante pesada hoy día, un dolor de cabeza, un poco tonto, no era intenso, pero tonto que estaba ahí, la congestión nasal, pero gracias a Dios nada de dolores de cuerpo ni nada, ¿no? O sea que es una simple gripe que tiene que seguir su proceso y ya, desaparecer, espero, sin mayor complicación. Entonces, nada, un abrazo amigos y nos estamos encontrando el próximo año. Qué raro suena, ¿no? Nos encontramos el próximo año aquí en Desde Aikawa. Ah, y cómo no mencionar mis métodos de contacto, pues tengo que cerrar el año de esa forma. Si es que es la primera vez que te estás enganchando a este podcast, me estás escuchando. Entonces, he de mencionarte mis métodos de contacto para que me envíes lo que tú desees. Alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, no sé. Porque al final son, de acuerdo a esas inquietudes, lo que yo voy desarrollando el podcast, ¿no? Y si no tengo inquietudes o no tengo ideas, mayores ideas, simplemente no grabo. Porque no quiero saturarlos de nada. Entonces, nada, ahí está. Mi cuenta de Twitter es @miyashiropro. La cuenta de este podcast es @desdeaikawa. Si deseas enviarme un mensaje mucho más extenso, entonces te dejo mi correo electrónico, el correo electrónico del podcast, que se llama, ¿cómo creen ustedes? Obviamente, desdeaikawa@gmail.com. Puedes encontrar este podcast alojado en Spreaker, en iVoox y en iTunes. No pido reseñas, no pido nada. Simple y llanamente que si te ha gustado, comparte. Porque lo que me interesa no es crecer como por decir, tengo más gente. No, lo que yo quiero es que envíen comentarios, envíen preguntas. Ahí está lo interesante para yo poder desarrollarlas. Si no, habrá que esperar hasta que yo vea algo y crea que puedo mencionar y puede ser de interés para ustedes. Ahorita en este momento no hay mucho tráfico, la verdad. Estoy manejando bastante libre. Yo creo que ya la gente está en sus hogares. De más está decir que ya no están trabajando, la gran mayoría. Pocos casos, excepcionales casos, por ejemplo hospitales, ¿no? Que tienen que estar trabajando. Y alguna que otra profesión o ocupación. Pero después, los convenience store, por ejemplo, que se mantienen toda la noche. Pero los carros, por ejemplo, están brillando por su ausencia. Hay bastante tranquilidad. Entonces, nada, eso es todo. Un fuerte abrazo, amigos, y hasta el 2016.